A ir sacándola en el piano y ir haciéndolo con el programa, la letra me vino sola, completamente. O sea, empezó a fluir, empecé a pensar en mi compañera, en sus seres queridos, en a los que había perdido, y empecé a componerla así. Y nada, así y así ha sido, y luego os habéis puesto en marcha para grabar el vídeo y demás. Yo llamé a mi hermana y le dije: Raquel, tengo una canción, pero necesito que me ayudes, porque mi hermana sí que es la que suele hacer composiciones y suele pues hacer cositas con otras personas. Yo me dedico más simplemente a cantarlas. Y le dije: necesito tu ayuda, necesito que me hagas voces, que me ayudes con la base musical, porque ella es la que mejor sabe hacer todo esto. Y entonces la canción realmente la compuse en 3 días, desde las 11 de la mañana, a lo mejor que me levantaba, hasta las 5 de la mañana al día siguiente. Y luego estuvimos otros 3 días ya haciendo videollamadas, yo diciéndole todas las notas que tenía que poner, los tempos, todo, para que ella lo fuese colocando en otro programa que ya tenía, que no sonase tan robotizado. Y entonces yo le dije que esta canción la quería para mi compañera, y ella me dijo: Karina, es tan bonita, es tan hecha del corazón, que es algo que tenemos que compartir con todas las personas que han perdido a alguien y homenajear a todos aquellos que han fallecido en este tiempo. Y así fue. Y así la grabasteis. Así que nada, grabamos. Lo que sí que hemos estado, bueno, con ayuda de mi marido, porque claro, como vivimos en casas diferentes, yo, bueno, hice una grabación de voz, se lo envié, ella hizo la suya, luego mis padres la estuvieron grabando ella en casa, mi marido a mí, pues aprovechando los tiempos de esto de poder pasear, a lo mejor le digo: venga, corre, grábame aquí, o cositas así. Y pues así hemos hecho todo, a base de enviarnos todo. Y luego contratamos a un amigo nuestro que se llama Gonzalo, para que nos hiciera todos los arreglos musicales y toda la masterización. Y así quedó la canción. Y así ha quedado, y así es como suena, ¿no? Claro, claro. Y estáis súper contentas, me imagino. Yo estoy bastante contenta. Estoy bastante contenta no por el hecho de que esta canción la he hecho para lucirme ni para lucrarme, ¿no? Sino que estoy contenta porque he recibido tantos mensajes de gente que han perdido a alguien y que me digan que se han sentido identificados, que muchísimas gracias por este homenaje. O sea, eso es lo más maravilloso que me ha pasado. O sea, realmente la canción ha sido con un propósito, que era dar consuelo y paz a toda la gente, y el saber que esa respuesta, o sea, saber que eso está produciendo, se está produciendo en las personas que les ha pasado, y el darme las gracias por ello, eso ha sido increíble y maravilloso. Eso es bastante importante, y es una de las cosas que llena. Es lo que nos pasa a nosotros con la radio, ¿verdad, David? Que con que nos oiga una persona ya nos sentimos más que satisfechos. Por cierto, vamos a darle un saludo a Raquel, que sabemos que nos está escuchando también, ¿eh? Un saludito para ella y felicidades a las dos. Muchísimas gracias. No sé si se la escucha por ahí, que está diciendo hola. Pues no, no llegamos a oírla. No, pero se la escucha, ¿no? Bueno, está diciendo hola. Pues un besito también para ella. Y David, no sé si quieres comentar algo o decirle algo. Hablabas de imágenes. ¿Lo habéis hecho algún vídeo o lo tenéis en mente? Está en YouTube. No, en un momento hemos hecho un vídeo de las dos un poco cantando, y tengo imágenes, pues por ejemplo, de a lo mejor que he aprovechado al paseo, pues a grabar las nubes, a grabar unas flores, porque ahora está la naturaleza súper bonita. Entonces he aprovechado también a grabar así símbolos, que es un poco símbolos de, no de tristeza, sino como de consuelo, ¿no? De que representa algo. Entonces grabé también una vela, que también representa la pérdida de alguien. Entonces hay varias imágenes, y luego salimos varias imágenes de nosotras cantando. La canción está en YouTube, está como Por Siempre Jamás, de Raquel y Karina Lam. Entonces ahí puedes ver lo que es bien el vídeo y todo. Ajá, ok, para tanto que lo vea yo que lo vean los demás, ¿no? Por siempre jamás, ¿me dices? Por siempre jamás, creo que está puesto Karina Lam y Raquel Lam. Sí, está puesto así. Eso es. Y bueno, hemos abierto esta cuenta porque evidentemente es una cuenta que vamos a seguir utilizando. A lo mejor para temas propios o ya para covers o eso para, pues, para el entretenimiento de las personas y que, bueno, que disfruten un poquito de música. Que además, para nosotros, desde luego, la música es algo muy importante. Me imagino que para vosotras también, y sobre todo cuando os habéis lanzado con esto, y que bueno, que os ponéis con el piano, que os ponéis a componer, una más que otra, pero a fin de cuentas lo hacéis, ¿no? Sí. Es... Así que sí, la verdad es que sí. Ay. Estamos muy metidas en la música desde muy, muy, muy, muy, muy pequeñas. Y es algo que va en nuestra sangre, por decirlo así. Eso es muy importante en esta vida. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido en este asalto rápido, porque ha sido preparado de ayer para hoy y nunca mejor dicho. De ayer para hoy, sí. Gracias a vosotros por bueno, pues por invitarme y contar un poco mi experiencia en esto y dar gracias a todos y sobre todo a Dios, que es el que me lo puso. Pues lo que hay que dar gracias es porque podemos seguir luchando, podemos seguir aquí y que podemos saber también que alguien nos acompaña desde más allá, ¿no? Pues sí. Pues muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Raquel, también. Y nada, por aquí estamos y espero que os hagáis auténticas fans de esta emisora, que tenemos bastante variedad. Hombre, claro que sí. A partir de ahora, todos los días a las 7 me meto a escucharos. Pues aquí estaremos mientras estemos aquí metidos y luego cuando ya podamos volver al estudio, que tenemos muchísimas ganas, todo hay que decirlo. Pues desde allí tenemos 11 programitas nada más, para que te hagas una idea. 11 programas a lo largo de la semana y todos muy variados, con música, con... Eso está genial, genial, porque al final la gente se entretiene y hablas de diferentes cosas, aprendes cosas nuevas, que es lo importante también. Pues para nosotros es muy importante. Y si no, que lo diga David, que solamente lleva 22 o 23 años metido en la radio. O sea, casi nada. 21 y uno en casa. Y uno en casa. Bueno, Karina, que sigas con tanta energía y bueno. Quién sabe si tendrás más inspiraciones de cosas buenas que nos vayan sucediendo en el transcurso del tiempo, que esperemos todos que así sea, ¿eh? Muchísimas gracias. Espero yo también que sea así. Venga, un besote y hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao! Bueno, pues nosotros vamos a seguir con otras cositas, ¿no, David? Con lo que te parezca, Bernie, porque el tiempo da para mucho, ¿no? Sí, el tiempo da para mucho y además hemos intentado tener conversaciones con alguien más, pero por hoy ha sido imposible. Pero puesto que ya hemos recordado a gente que ha faltado en estos días, vamos a recordar a alguien que son 10 años ya que falta, ¿no? Sí, bueno, pues estamos hablando de Ronnie James Dio y además, pues con el motivo de su fallecimiento, se creó el Día Mundial del Heavy Metal, si no estoy mal informado, ¿no? Algo así. Que bueno, pues ahí está y bueno, ¿qué te parece un poco de Rainbow in the Dark para dar un poquito de ambientillo a este señor? Porque por supuesto. Que es todo un señor ahí. Bueno, pues vamos con James Dio y su Rainbow in the Dark. Who? Así, con el micro este, cuando quiere dar, la da, pero bien, ¿eh? ¿Ey? ¿Hola? No. Madre mía, estos cables, cómo fallan a veces. Bueno, pues hemos estado escuchando a Dio con su Rainbow in the Dark, y tú tienes alguna cosita que contarnos. Bueno, yo siempre puedo no presumir, sino contar pues esa genial entrevista que tuvimos la oportunidad de mantener con Ronnie James Dio a través del programa de radio, y concretamente por mi compañero en aquellos momentos de batallas, que sigue siendo amigo mío de por vida, Daniel Rabadán, mi hermano del metal. Y antes de un concierto de Dio, que si no me falla la memoria, creo que venían Anthrax con él de teloneros, y que fue en la Riviera. Pues estuvimos charlando con Ronnie en un hotel madrileño, y el tío pues muy amablemente nos atendió, nos firmó esa pila de discos que o compactos que siempre uno se lleva para que los artistas pues tengan ese detalle contigo. Los hay amables, afables, y Dio pues la verdad es que un encanto de persona, que nos firmó todos los discos, se fotografió con nosotros, inclusive pudimos compartir durante la entrevista pues un buen lingotazo de cerveza, y qué mejor compañía que la de Ronnie James Dio, que quién nos iba a decir que nos iba a dejar tan pronto por esta enfermedad, que es como la que tenemos ahora. No tenemos remedio todavía contra ella, y es el maldito cáncer. Pues sí, es así, y bueno, pues ahí andamos peleando con tantas cosas en estos momentos que no sé. Siempre es complicado. Cuesta respirar. Bueno, pues, ¿qué te iba yo a contar? Otra cosa. A ver. Ahí no va el micro. Tenía que haber más personas como, bueno, no solamente por la voz, que la verdad es que Dio ha demostrado que tiene una voz impresionante, sino por ser persona y por ser tan amable como él demostraba, y luego pues todo el afecto durante estos 10 años que todo el mundo del rock y del metal le tiene a esta persona. Sí, además muchos. Y hablo de muchos, por no decir muchísimos, o una grandísima mayoría, le tienen realmente como un dios. Uh-huh. Así se ha, bueno, así se ha patentado y se ha dicho, ¿no? No teníamos el día del heavy metal, pues aprovechando el se me traba la lengua. La muerte de Dios. Sí, pues hemos acogido ese día como el dios de, o sea, el día del heavy metal. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Alguna cosita más? ¿Que alguna anécdota más de Dio? ¿Alguna cosita más que sea interesante y que no se sepa por ahí? Mucho, claro, porque Mira, te puedo contar, No, yo anécdotas vividos míos, ¿no? Porque como me ha pasado de todo, en uno de los Remember, en una de las fiestas que yo hago aquí en mi barrio de Coslada, pues casi siempre me llevo el primer disco de Dio, que está firmado por él. Y mucha gente se acerca a mi maleta, mira los discos, se da cuenta de que están firmados, y me llegó, ya ahora, pues ya habrá pasado los 20 años, pero me llegó un chavalillo que no tendría más de 16 años. Y me llegó y me dijo que me compraba dicho compacto firmado por Dio y que me daba hasta 1.000 euros. Y le dije al chava que se fuera a dar una vuelta, que eso no estaba en venta, ¿eh? No tiene precio, ¿no? No. Sin embargo, sí a otro amiguete del barrio, pues que le hacía mucha ilusión y que nunca conoció a Dio, sí le cambié otro de los compactos que yo tenía firmado por Dio. Fueron sus amigos, me compraron el mismo compacto y yo se lo regalé firmado por Dio para que él lo tuviera y, pues bueno, así compartir algo que ya no podemos tener. Y, claro, sin dinero a cambio. Claro, es que esa es la historia también. Cuando hay amiguetes, pues ya las cosas cambian. Así que... Y bueno, ¿qué más cosas podemos contar hoy? Que nos hemos quedado así un poco... Sí, pero bueno, también sabrás tú, por ahí está moviéndose en las redes que ha fallecido quien fuera la primera mujer de Bruce Dickinson. ¿Puede ser? Puede ser también. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, hay otra persona que también ha fallecido y estoy mirando a ver, porque es que no me acuerdo exactamente del nombre, porque es un crack de... A ver si... Madre mía, ¿dónde lo tengo? Ah, no está aquí, madre mía. Ay, por Dios. Es que esto es un lío con tantos medios de comunicación que tenemos y tantas formas de que nos lleguen las cosas. Pues vamos a ver... otro que ha fallecido, creo que ha sido el pasado día 10... con ya bastantes añitos encima, eso sí, hay que decirlo. ¿Tú sabes quiénes son The Pretty Things? ¿No te suena? No te suena, ya me pierdo en eso. Te pierdes en esas historias. Sí, aparte que las redes sociales, como te dije, las veo un ratito y poco más, y porque ando a otros menesteres. Bueno, esto a mí me ha llegado por redes sociales, pero no ha sido por ahí, ¿no? Bueno, no fue el día 10, sino el día de San Isidro murió Phil May, vocalista de Pretty Things. Pretty Things es el grupo que hizo el señor Dick Taylor, uno de los cofundadores de los Rolling Stones, que querían que tocase el bajo. Él dijo que no tocaba el bajo y entonces pues se fue e hizo los Pretty Things. Así que, y bueno, pues el día de San Isidro murió su cantante y no sé, porque si mal no recuerdo debe andar por los 70 y pico años este hombre. Sí, que, como todo, ¿le tocaba o no? Efectivamente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando vi a The Pretty Things hace ya unos pocos años, y hablo de unos pocos, el señor Dick Taylor contaba con 69 en aquel entonces y no veas cómo manejaba la guitarra, ¿sabes? O sea que era algo impresionante y bueno, pues así están las cosas, que estamos perdiendo a gente por todos los lados, tanto en el mundo del rock por diversas maneras y también pues por el dichoso bicho también que le tenemos por aquí. Le tenemos por aquí y a ver si conseguimos vacuna, pero complicado está, ¿no? Ajá. Y bueno, otro que también ha fallecido, este era un fotógrafo un poco conocido, si conocías a los Beatles, que es Astrid Kitscher, algo así, con 81 años también, y era el fotógrafo de los Beatles también. Entre otras cosas, ¿no? Y también ha muerto... Se están yendo muchos, y de los que no nos enteramos. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre tenemos por ahí alguien que nos chipe estas cosas y bueno, pues nos vamos enterando qué es lo que pasa con estas cositas también. Y bueno, si te parece, lo que vamos a hacer ahora para cambiar un poquito el aire y demás... Ha habido unos cuantos artistas que han hecho un temita, justo en vez de para recordar a los muertos, sino para darnos ánimos de otra manera. Y es diciendo que venceremos. Sí, pues ahí están pues un montón de ellos, ¿no? Carlos Escobedo, Tete Novoa, Andy, Ise Valieri, Víctor Andrés, Alberto Marín y un montón más de ellos que se han juntado y han hecho este tema pues para darnos ánimos a todos. Ajá. Bueno, el tema lo podéis encontrar también en YouTube. Es Venceremos 2020, COVID-19. Y además lo podéis ver con la letra para que os enteréis bien y os empapéis. ¿Y qué más? ¿Te has enterado tú algo de cómo lo han hecho? ¿Cómo se lo han montado? No tengo ni idea. Yo me lo he encontrado por las redes, un montón de grandes artistas, y me imagino pues que se habrán reunido y pues está claro que ahora mismo todas estas aportaciones y todo lo que se puede hacer para dar ánimo... creo que poca gente se negará a hacerlo. Pues vamos a escuchar un ratito este tema y mientras vamos buscando otro tema que tenemos por ahí en mente y que tenemos que enterarnos de más cosas también para contarla, ¿verdad? Así venga, que, vamos con él. Venga, pues vamos con ese que queremos. Ahí va, que se me mete por ahí un ruido. ¿De dónde? ¿Dónde? De aquí. No, este fuera. Pues ahí vamos con ese... Venceremos contra el COVID-19 y en el 2020 posiblemente lo consigamos. A por ellos. Recluidos en jaulas de hormigón. ahí está sonando esta canción de la gente del rock, que todos tenemos ese pensamiento de vencer y de luchar. Y también, al igual que nuestras primeras compañeras invitadas, recordar a las víctimas, porque faltan banderas a media asta y faltan también crespones en las calles recordando todo lo que estamos viviendo, que a algunos se les olvida. Pues sí, a algunos se les olvida y otros, mira, yo no soy, para mí mi bandera soy yo, mi familia, mis amigos y ya está, pero en mi terraza sí hay una bandera con crespón, porque uh-huh. creo que ya que no lo quieren hacer quien debería de hacerlo, pues lo haremos nosotros. Uh-huh. Hay en municipios y ayuntamientos, claro, como me recuerdo tantas localidades, claro. hay en sitios que sí están las banderas a media asta, y es algo que, pues a ver, somos un país, somos una unión, tiene que haber estamentos, tiene que haber de todo, te guste o no te guste, y cada uno que decida cuando le toca decidir, o como crea oportuno, pero creo que es un respeto hacia todas aquellas personas que se han ido y no se les ha podido dar ese último adiós como cada uno crea oportuno. Claro, de hecho, incluso está habiendo una serie de manifestaciones y de historias que, por un lado, pues no sé, yo es que hay cosas que no me cuadran, ¿no? Hay cosas que no me cuadran, aparte de esas manifestaciones que está habiendo, aparte de que, bueno, pues yo, me parece muy bien que se manifieste la gente, no me importa, pero que lo hagan con los respetos debidos y con las medidas y que están puestas, ¿no? Yo he estado viendo, por ejemplo, una de las cosas que hay gente que está protestando. Bueno, a lo mejor no está bien hecho, pero era un personaje y toda una persona, el señor Julio Anguita, y que uh-huh. la gente que yo he visto por allí, no había ni una que no llevase mascarilla. Y en otras manifestaciones, de todo tipo, manifestaciones, botellones, fiestas y demás que se están haciendo, la gente sin mascarillas y codo con codo. No me parece muy sensato. Te tengo que dar un dato de calle, ¿no? Porque esto es lo que me chismorrean a mí en los barrios, que al abrir nuevamente pues las tiendas llamadas por todos como las tiendas de los chinos, sí. pues los que sí están siendo más asiduos a ellas, que puede ir quien quiera, todo respetable, pero es la juventud, esos adolescentes que están en casa con sus padres y que ahora cuando pueden salir, y pues me parece muy bien que se dediquen a beber, a ver a los amigos, pero claro, que se creen botellones, que compren litronas y que se pasen entre sí, pues no lo veo nada coherente con la que está cayendo, porque nos puede dar un nuevo brote que ninguno queremos, pero es algo que se ve en la calle, es algo que te cuentan porque desgraciadamente es una realidad. A ver, hay una cosa que hay que concienciarse, y es que vale, muy bien, puedes beber algo, pero ahora no es el momento de compartir botellas, de compartir cigarritos, de compartir nada. Es momento de mantener distancias, ¿no? Uh-huh. Que es lo que se Así está es. Recomendando. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco somos quienes nosotros para estar con la vara para dar a la gente, pero yo creo que una sensación que a mí me está dando, no sé si es cierta o no, tú que te mueves más por otro sitio, yo no, ahora mismo me estoy moviendo nada, lo justo para ir a comprar y venir. Ya a partir del viernes ya me tocará moverme, pero yo tengo una sensación de que tanto policía local, no sé si nacional y guardia civil, por lo menos por la zona donde yo vivo, parece como que han bajado un poquito la guardia. Hombre, se les ve que están, lo que pasa que claro, somos muchos y tampoco, imagínate que se pongan a hacer controles ahora, sería una locura. No, es que es complicado, ¿no? Es una de las cosas que hablamos con Armando, ¿no? Y todas las multas que han puesto, ¿quién las va a gestionar? Por ejemplo. Uh-huh. Eso lo dejamos para el lunes. Vamos a dejar a los adolescentes. Efectivamente. Y vamos con un niño que se hizo mayor, pero que se sigue apodando así, y no es otro que Joaquín Arellano Valderas, el baterista, bueno, primerizo de los Muro y que luego está en un montón de formaciones y que continúa y que ahora se mete en una nueva aventura de la cual pues hablaremos o no hablaremos, pero el niño lo que sí se va a hacer pues va a ser pues una charla a través de Instagram este próximo miércoles, día 20 de mayo, concretamente mañana mismo, aquí, hora española a las 8 de la tarde y hora mexicana a las 13 horas, para todo aquel que quiera charlar, preguntarle y saber más de su historia, y me imagino que todo el mundo le irá con sus nuevas aventuras. Tú hace más años que le conoces todavía que yo, pero yo es que desde que lo conozco nunca le he visto que esté parado y con una cosa nada más. Siempre está, se multiplica como multiplica los pies y los brazos cuando está detrás de la batería. Este país, desgraciadamente, pues los músicos pueden estar en muchos proyectos o bandas, ya que una no les acapara todo su tiempo, por desgracia. Uh-huh. Bueno, podemos decir de él así, de soslayo, simplemente, ¿no?, que empezó con Muro y que uh-huh. yo sepa, así por encima, por decir unos cuantos grupos de en los que ha estado, si te suena a ti alguno, Cuatro Gatos, Universa, en New, en ¿qué más? Por ahí, en Mago de Oz también estuvo, Amigos, no sé, uh-huh. y muchos más, yo creo. Creo que se me olvidan bastantes. El niño no ha dejado de tocar la batería y ha estado haciendo de todo dentro de lo que es el mundo del rock, que es lo que a él le gusta, y ahora se mete en un nuevo proyecto pues con dos de los guitarristas que se han marchado de Mago de Oz, guitarristas fundadores de la banda, como es Fran y Carlitos. Sí, que están con Runa Llena y que, uh-huh. bueno, ya intentaremos a ver si los podemos pescar un día de estos. Me imagino que sí, están, a ver, aprovechando el confinamiento, están trabajando fuertemente lo que es su nuevo proyecto. Ajá. Además, pensaban a lanzarlo ya y bueno, pues tendrán que demorar su lance en directo, pero currando están. Eso nos consta, ¿no? Sí, pero bueno, pues ahora mismo, si se lo preparan bien... Lo que pasa que la música también va a sufrir un traspiés, porque hay muchos discos que se van a quedar ahí obsoletos. Tú y yo lo sabemos, que los discos, cuando se acaba la promoción, como no se manejen bien en directo, acaban muriéndose. Efectivamente. Y bueno, hay bastantes bandas que los tienen ahí en la palanca, preparados para lanzarlos en cuanto esto se aclare un poquito. Y hay otros que los están lanzando ya. Y alguno ha pasado que justo el 14 de marzo, no recuerdo ahora mismo cuál ha sido, pero el 14 de marzo y lo lanzaban y tuvieron que pegar el frenazo y el pisotón así, ¡pum!, de golpe, porque no pudieron hacer nada ya ese día. Es que no tiene sentido, ¿no? Porque si lanzas el disco, no puedes presentarlo en las emisoras. Sí lo puedes hacer vía Skype con las nuevas tecnologías, pero sabemos que no es lo mismo. Evidentemente. De hecho, por aquí tuvimos a Javi Canseco un día hablando del nuevo disco de Bajo Presión. Que En Asfáltica también estuvo el niño, ¿no? En Asfáltica también estuvo el niño, efectivamente. Se te quedaba en la mente. Efectivamente, también estuve en Asfáltica y bueno, pues ahí anda y que sigue dando y lo que seguirá. Ajá. Eso, es complicado sacar un disco ahora, ¿eh? Ajá. ¿Y qué te parece, ya que estamos hablando de un batería, poner un tema de nuestro batería más cercano? Que no quiere decir que los demás no lo sean, pero es que este está con nosotros en Revis Radio. Uh-huh. El amigo Gras, ¿no? Claro. Que tenemos una versioncita bastante diferente de la versioncita del dúo dinámico, del Resistiré. Venga. La ponemos un poquitín y porque ya son menos cuarto y tenemos que mirar un par de cositas más, contarlas. Y ya irnos, prácticamente. Uh-huh. Así que... Ya, ¿Tú sigues dando aplausos o pasas? Aquí ya no se dan aplausos. El domingo ya, fue el último día. En tu barrio, ¿será? En mi barrio. O sea, aquí los de mi comunidad, el jefe del karaoke y alguno más no se han debido enterar, ¿sabes? Pues se dijo muy claro y por las redes y por todos los lados que el domingo se daba un aplauso más extenso y más intenso para que no quede como un aplauso que se va dejando poquito a poco, sino como algo realmente simbólico, que es lo que se hizo el domingo, por lo menos aquí. Mira, y el niño le tengo aquí con cara de muy, muy, muy, muy crío con esos primeros Saratoga junto a Fortu, junto a Jero y junto a Nico de Hierro. También verdad, te acuerdas de la banda, ¿no? Que también estuvo con Saratoga, que por cierto, por ahí tengo guardada y creo que está por Facebook una foto que hice. Tuve la gran suerte. San Telmo hizo una presentación en la sala Caracol, a la cual acudió el niño y a la cual acudió Nico del Hierro, y fue justo en esos momentos, no sé si fue justo antes o meses después, cuando el Saratoga que había en ese momento dejó de funcionar, se tomaron un descanso. Bueno, pues yo creo que en ese concierto, al terminar ese concierto, yo hice una foto a Jero, a El Niño y a Nico del Hierro. Los tres juntitos, los tengo ahí en esa foto. Y yo creo que ahí se gestó el Saratoga que tenemos hoy en día, fíjate. Pues mira, puede ser. No sé, a ver si algún día coincido con sobre todo con Jero o con Nico, que sí, les he visto, pero ha sido así en plan súper rápido y sin tener tiempo de charlar, y se lo preguntaré, les enseñaré la foto. Oye, aquí se gestó el nuevo Saratoga. Te contará lo que quieras ahora. Eso seguro. Bueno, pues venga, vamos con el tema. Vamos con ese Resistiré, pero hecho al ritmo de Boicot, que es muy diferente. Escuchar. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré. Aquí la letra de la canción dice que me faltas tú, pero yo creo que nos van a faltar más cosas, y una de ellas van a ser los festivales para este año. Así es, festivales que ya, pues como estaba cantado, se pasan al próximo año 2021 y donde muchas empresas pequeñitas, modestas, que nacen y crecen viviendo al día o gestionando su dinero y su economía, pues han invertido bastante pasta para no poder recuperarla en este año. Por lo tanto, yo sí pido a la gente que todo aquel que pueda, que no devuelva o que no pida la devolución del dinero si tiene pensado ir, porque prácticamente somos asiduos a los festivales. Yo, por ejemplo, voy todos los años a Leyendas, que todavía no se ha manifestado, pero me imagino que lo hará, y pues eso, ni el seguro ni Niño Bendito te cubre estas historias. No, ya sabes que los seguros se atan muy bien las manos para soltar la menor cantidad de pasta posible, o sea, eso está más claro que el agua. Y como esto es una cosa forzada por la situación, y que bueno, forzada por la situación ahora mismo, pero luego cuando llegue en un momento determinado, si resulta que un festival te lo ponen al 50% o menos del aforo que quieren tener, pues no sé yo si es muy rentable. Yo espero que para el año que viene pues ya vuelva a la normalidad, porque imagínate qué medidas hay que tener. Es que no quiero ni pensarlo. Es que ya veremos, de entrada, pues eso, van a ser conciertos suspendidos, a saber hasta cuándo, porque todavía no han dejado claro las salas, cuándo van a poder abrir y con qué aforos. Eso es algo que todavía no han dicho. Y las salas de fiestas y a discotecas, eso entra en el último tramo, y por desgracia para ellos, y yo que me dedico al mundo de la hostelería, nos metemos en pleno verano, y en pleno verano muchas salas, muchos locales de tarde-noche, de alterne de copas, es cuando cogen las vacaciones. Porque nadie quiere ir a dichos sitios, porque se buscan las terrazas de verano y se buscan pues otras comodidades. Claro, y eso por un lado, pero y a ver quién puede aguantar hasta el invierno para poder abrir esas salas. Y que luego, pues eso, ¿será rentable para las salas abrirlas? No será... Eso, y de hecho ya hay varias salas que han pegado el cerrojazo definitivo porque no aguantan el tirón hasta que puedan abrir. Uh-huh. Y muchas salas también se lucraban, se hacían su negocio, sobre todo aquí en Madrid, pues con ese doble planteamiento, ¿no? Primero un concierto y después el alterne de copas de la movida actual que haya, evidentemente para poder funcionar, porque todo es lícito y cada uno se debe ganar la vida como buenamente puede. Sí, a mí lo único que siempre le he puesto de pega a esas salas es, vale, me parece muy bien que a las 12 tengas que cerrar, pero no hace falta que me saques a empujones, ¿no? Eso luego ya son las formas. A mí me han echado más de una vez de la Riviera, ¿sabes? Pero bueno, sí, tampoco bueno, me lo tomo. De la Riviera, de la Joy, de la Arena, que no sé ahora cómo se llama. Pues, uh-huh. A fin de cuentas, la Riviera y la Joy siguen con el mismo nombre de hace muchos años, pero la Arena, ¿cuántos nombres le han puesto ya? Pues bueno, tuvo el nombre de Henneken y luego tuvo alguno más, pues sí, perdido. Sí, sí, yo... Y luego volvió a ser Salarena. Sí, pero ahora no sé ni cómo se llama, porque le han cambiado tanto de nombre. Tuvo el nombre de estas peluquerías, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Ah, sí, Marco Aldani. Marco Aldani también. Marco Aldani. O sea, que es que yo qué sé. Yo no creo sé. Que es... Bueno, a ver si nuestro amigo Pablo... Si nos está escuchando, que no creo, pues ahí empezó la no llega a internet, yo creo. que abra la sala y que nos dibuje ahí unos cuadraditos en ese precioso local que tiene y pueda de una vez explotarlo. A ver si ojalá pueda explotarlo y que nosotros podamos colaborar con nuestra radio a que esto funcione más todavía, ¿no? Que seamos un referente también, ¿no? Como radio y como precursores de la música. No hay mal que por bien no venga, y yo creo que ahora, pues si se moviese, sí, le sería interesante porque es muy muy amplio su local. Ajá. No, y además, ahora que viene el veranito, esas comidas, ese vermú, comida, merienda, cena casi con música, allí en la terracita están muy bien también, ¿eh? Eso es lo que apetece y es lo que Por lo menos a mí me hace falta que arranque ya el próximo lunes las terrazas. El tiempo ya va acompañando. Ya ha pasado San Isidro. Sabemos que en San Isidro, pues, un día te hace bueno, otro te llueve. El Ribarroz hubiese sido pasado por agua. Y las fiestas de esa localidad que congregan a mucha gente. Hombre, ya sabemos. Yo por lo menos lo tengo muy claro, de siempre, de toda la vida, desde bien chiquitito, que el día de San Isidro llueve. Aunque sean cuatro gotas y a las tres de la madrugada, pero llueve. O sea... Y este año no iba a ser menos. Efectivamente. Lo que esperemos es que el año que viene podamos celebrarlo. Eso es lo que espero. Yo creo que sí, yo creo que va a ser un fin de año largo y duro, pero debemos de concienciarnos todos y ir buscando las mañas para salir adelante, para tener respeto frente a los demás, a la gente que tiene más miedo, menos miedo, y pues con las restricciones, y ser educados entre todos, que es algo que nos falta, ¿eh? Me voy a meter yo primero. Entre todos, que tenemos que hacerlo así y ser conscientes de que, bueno, que va a ser una temporada, pero que si nos saltamos esta temporada se va a alargar. Yo esto lo digo como cuando te haces una lesión, una luxación, un esguince, una cosa así. Si no te lo curas bien a la primera... Y te repite, la curación es mucho más larga y peor. Entonces, pues, seamos sensatos, ¿no? Sí, ojalá, y todos aquellos que se saltan las normas a la torera. Hoy he visto a unos niñatos con un Mercedes que se han estrellado en una rotonda también, se han comido una curva, madre mía, o sea, es que estamos llenos de imprudentes, ¿eh? Pues los imprudentes que se queden en casita y que dejen de cometer imprudencias y que seamos... un poco conscientes de que nos jugamos mucho, que vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Así es, Bernie. Así. Pues nada, espero cosas. Que la gente haya disfrutado. Recordar a esas chicas que se han hecho una gran canción, que se viene a llamar Por Siempre Jamás. Y fíjate, pues buscando sus inspiraciones, tanto Karina como Raquel, que nos traías ahí de tu localidad, ¿no? Efectivamente, desde aquí, pues... Un besazo para ellas y que bueno, que todo lo que sea música, a fin de cuentas, para nosotros es vida. Y ya está. Uh-huh. Y no, así es, recordando a Ronnie G. Dio, hablando también del niño. ¿Qué más hemos tenido por ahí, Bernie? Pues... Los compañeros rockeros con esa canción, ¿cómo se llamaba? ¿Resistiremos? El resistiré de Boycott, de... ¿No? Nuestro compañero Gras. Y bueno, para despedirnos hoy vamos a poner I'll Never Be Me, un tema de Pretty Things, que también hemos recordado que Phil, su cantante, pues también ha fallecido a los 78 años, me ha parecido leer, o 75, así que... Pues una pena y un recuerdo para todos ellos. Pues un recuerdo para todos, y para todos también recordar que aquí seguiremos. Y mañana, pues, miércoles, solidario o sorpresa, no sé, a las 7 aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues ya no hay aplausos, ¿eh? A ver si se enteran estos de aquí al lado. A ver si se enteran ya de una vez, ¿no? Que no, que me ponen el karaoke y luego ponen canciones. Y si es que sí, algunos sí. Son DJs frustrados. De esos hay muchos. Y pero en realidad no son DJs frustrados, son ponedores de música... Y dando gracias, ¿no? Así es, Bernie. Venga, bajo. Venga, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí os dejamos The Pretty Things, el nombre de Timmy, y hasta mañana. Of past smears of lies upon the lips of someone standing by. Yep. No, it'll never be looking at you that way. No, it'll never be looking at you. Photograph of a child that's dead.